Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 4 de julio del año 2018. Seguimos unidos las señales de la frecuencia modulada el 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Saludos a todos nuestros queridísimos revisteros, ellos y ellas, que están fieles y puntuales a la cita, 8 de la mañana con 3 minutos, ahora en que empieza el programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, hoy tenemos cielo despejado. Según el pronóstico, hay pocas probabilidades de lluvia. Se incrementarán mañana, pero ya saben que Jalapa siempre va a la contra. En fin, ya están avisados. El señor Andrés de Jesús Reyes y su consola de audio, nuestro curador musical, ya está buscando la música para esta mañana, entre otras cosas, música de nuestra amiga revistera Patricia Castillo, una de las mejores clavecinistas que hay en México y que tiene un disco que se presentó en la Filu pasada y que amablemente nos lo envió. Pues de ahí vamos a tomar algo de música. No sé qué va a poner Chuchín, al ratito les digo cuál fue. Saludos a Alfredo Sánchez también, desde luego. Y Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte, ya está lista para mandar los tweets para todos lados, disparas tweets por todo el mundo. Encargada de las redes sociales de la revista, Lupita, buenos días. Enrique Reyes, mi Henry, ¿cómo estás? Buenos días. Todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos manuales, los jóvenes de aquí de la radio, Alan, Aldo, Antulio, Marisol, los saludamos con muchísimo gusto. Nuestras compañeras secretarias, Bertita y Cecilia, buenos días. ¿Cómo están, compañeras? Ernesto Colinote es el coordinador de radio y Raciel Martínez es el coordinador de comunicación universitaria y el que habla aquí en el micrófono, querido micrófono de Radio B, se llama Carlos Romano. Así que estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Un saludo y un abrazo para Coquis Gómez, muy solidario, lleno de ánimo para y de buenas vibras, porque no le espera un mes de julio muy agradable en términos de salud, que la van a operar, pero es una chica bien emprendedora, fuerte, y seguramente todo va a salir bien y estará pronto en circulación como promotora de actividades culturales y artísticas del IBEC. Así que, Coquis, un saludo, todos te queremos. Hoy Homero Nájera, acuérdense, en la Rueca de Gandhi, hoy a las 7, este joven académico, investigador que estuvo ayer aquí en el programa, tuvimos una muy ilustrativa charla, ¿no? Sobre algunos de los problemas del país. Él va a hablar sobre la pejefobia, porque si hay una pejemanía evidente, también hay una pejefobia. Entonces hoy en la Rueca de Gandhi a las 7, Homero Nájera, y además ahí en la Rueca, ahorita como están festejando un aniversario más, pues están regalando una taza de café a las personas que quieran. No es necesario ir a comprar un libro, si lo compran, qué bueno. Ahí en Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes, ahí con el buen Eligio. Bueno, espero darme a entender hoy para que no haya malos entendidos como ayer. Pero a mí lo que sucedió en Palacio me dio mucho gusto. Es decir, yo soy pacifista. Yo creo que sí, bueno, estoy seguro, porque además la gente hace así como, ¿cómo le estás reconociendo a Peña Nieto públicamente y a cada rato, ¿no? Entonces, seguramente hay morenistas radicales o antipeñistas, ¿no? Que con este deporte que tuvimos durante 6 años de péguele a Peña y miéntele la madre al presidente y todo esto, de repente te quedan así como, se siente raro, ¿no? Pero es un hecho que le hace bien al país. Yo no digo que no tengamos que criticar a nuestros adversarios, que así los califica Andrés Manuel, no enemigos, adversarios. Y hay una gran diferencia entre adversario y enemigo. Entonces, aunque parezca retórico, o lo sea, o sea lugar común, esta unidad a la que está convocando Andrés Manuel es bien importante ahorita, no solamente él, yo creo que muchos pensamos que es el momento de la unidad. ¿Se acuerdan cuando empezó Peña con el gran pacto, ¿no? Que duró muy poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una credibilidad en su gobierno, no había credibilidad en él, no había credibilidad en la manera en que había ganado las elecciones. Todo esto se los digo de manera muy personal, muy de ciudadano, no de analista, que no lo soy. Pero ahora las cosas son diferentes. Fue él, independientemente de las razones, es decir, ya en términos cuantitativos de por qué se votó en favor de Morena y Andrés Manuel, o como quieran ustedes, en contra del sistema PAN-PRI, creo que es el momento de cerrar filas, porque se vienen momentos muy difíciles. Creo que ya no tiene caso estar denostando al enemigo que además, al adversario que además ya está tirado en el suelo, y estarlo todavía insultando y diciéndole, y, o sea, ya no puede ser eso, ¿no? Y si de alguna manera hay alguna opinión que no, que pueda hacer pensar que uno tiene cierta simpatía por un partido, no es necesariamente así. Son expresiones que se dan. Pero sí, esta de la unidad es muy necesaria porque se van a venir tiempos muy difíciles. Es como sacudir el avispero. Todas estas inercias negativas y criminales, además, que hay en el país, los problemas que mencionábamos ayer con Homero, de la deuda externa, de la falta de empleo, de una serie de variables muy, muy negativas, que va a ser muy difícil para Andrés Manuel gobernar. Tiene ahorita el crédito abierto. Y ayer empezó hablando de estas cosas que le gustan mucho al electorado, ¿no? Que no va a utilizar el avión, que se va a bajar el sueldo a la mitad de lo que gana Peña. Todo esto está muy bien, pero no es suficiente. Es suficiente como para mantener el crédito durante un tiempo, como nuestras tarjetitas de los celulares. Y todas estas inercias negativas, yo supongo que se van a venir encima, ¿no? Y no pocos también, como comentaba Chuchín, de gente que va a estar así como con lupa revisando lo que haga Andrés Manuel, que aquí tenemos el caso muy concreto del municipio, ¿no? Donde ganó Morena, y que estos primeros meses han estado pegue y pegue y pegue, y lo atribuíamos con cierta razón a que se venían las elecciones, ¿no? Y estamos seguros que ahorita que las elecciones han pasado y que además gana Morena la gubernatura, pues entonces las cosas se tendrán que calmar, no con una actitud acrítica, eso sería muy malo, sobre todo en términos de la gran cantidad de morenistas que va a haber en la legislatura, ¿no? Entonces sí es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad que se tiene para darle a cada quien lo que merece. Si el propio Andrés Manuel le está dando el crédito que merece al otrora odiado y vituperiado y insultado Peña Nieto, pues ¿por qué no va uno a hacer lo mismo? Yo nada más digo eso. Mucha gente seguramente está molesta con lo que pasó ayer, ¿no? Pero ¿por qué no hubiera sido más, no? ¿Para qué estar repitiendo tanto el reconocimiento y todo eso? Porque miren eso, el peso ya hasta se recuperó, le está dando todos estos agoreros del mal que iba a venir si ganaba Andrés Manuel, que si los mercados, que si los inversionistas, que si el peso, que si nada, ¿no? Hasta Trump le hizo de agorero, dijo, yo sabía que tú ibas a ganar. Entonces, habemos mexicanos que este ambiente que permea de unidad, de civilidad, democrática, es muy agradable porque no estamos acostumbrados a ello. Lo dijo Andrés Manuel ayer, nunca se había dado la no intervención facciosa del gobierno en unas elecciones, ahora no la hubo. Y entonces no le van a decir a Andrés Manuel, ay, ¿por qué estás reconociéndole a ese priista tal que nos ha hecho tanto daño? Porque es necesario hacerlo en estos momentos. Ya acabaron las campañas. Hay que avisarle a la gente que ya acabaron las campañas. Bueno, en fin. ¿Qué dice el astillero? Mira, ¿sabes quién está aquí? Ebrard. A mí me da gusto también que esté Ebrard. A mí me parece una persona muy lúcida. Y yo no entiendo por qué en las internas del PRD, ¿se acuerdan? Hace algunos años, antes de que se tuviera que ir, pues tuvo tan pocas votación. A lo mejor se le vinculaba más con Andrés Manuel. Pero el hecho de que esté ahí él, el hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas le haya dado de alguna manera un moderado, austero espaldarazo a Andrés Manuel, que estuvieron media hora antes que él estuviera con Peña. Está bien, todo esto está muy bien. No parecieron provenir de un escenario previo a las elecciones tan denso y tan cargado de presagios negativos, incluso violentos. Es decir, fueron dos caballeros de la política, como dice Julio Hernández, que a contrapelo de la realidad montada, los preparativos para un fraude nacional de última hora, que no fue activado, e incluso de la realidad actual, ayer mismo problemas graves en Puebla. Puebla estuvo muy feo, ahí el PAN y el PAN sobre todo, ahora sí que, como dicen los chavos, se mancharon. Qué bárbaro, qué pena. Yo no sé si eso sea causal para una anulación, pero fue una cosa descarada y que lástima que sea una mancha, ¿no? En el proceso electoral, del cual todos estamos hablando bien, ¿no? Y además, obviamente, estamos hablando bien porque desde el punto de vista de los que ganamos, ¿no? Que si hubiera sido al contrario, ¿para qué les cuento? Bueno, el tabasqueño y el mexiquense, en un ejercicio de máxima distensión política, en lo inmediato, al enviar a los mercados, mira lo que les decía yo, y los inversionistas, un mensaje de tranquilidad para sus intereses, y no había yo leído la nota, pero es que es obvio, ¿no? E incluso en un lance de máximo acompasamiento con las políticas del saliente Enrique Peña Nieto, de quien el autor de la nota, Julio Hernández, se cansó de pegarle, yo creo que en todas las entregas que le dio a la jornada durante tantas semanas, ¿no? Tantas semanas, pues escribe diario. Dijo Andrés Manuel que tenía información de que el equipo negociador peñista había estado haciendo las cosas bien. Van a seguir ellos, porque ciertamente la impresión que tiene uno es que han estado haciendo las cosas bien. Citó a las secretarias de Economía, de Relaciones Exteriores, secretarías. Luis Videgaray, de las negociaciones discretas, no solo en cuanto a política externa, donde vino a brincarle un reconocimiento. ¿Dónde vino a brincarle un reconocimiento a su trabajo? Videgaray debe decir, ¿estoy oyendo bien? Sonrientes, bien entendidos, los dos personajes en una presentación pública que tuvo como marco de referencia una reunión de hora y media, en la que se habló además del Tratado de Libre Comercio, del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, de la reforma energética, de sus contratos de presupuesto de egresos a presentar para 2019, del futuro arranque de trabajos de un equipo de transición. Estuvo contestando un montón de preguntas que ni siquiera estaba planteada una rueda de prensa, y decía ya nada más tres preguntas, ya nada más, y esas tres se convirtieron en otras 20. Así va a ser este ejercicio con los medios, nada más dice no me apachurren con su humor característico, ¿no?, que también nos cae. El encuentro, que se dio antes de que el Tribunal Electoral Federal haya validado la elección. Oye, Olga Sánchez Cordero, la virtual secretaria de gobierno del gobierno entrante, va a proponer una iniciativa, y no sé si ya lo anunció ella o se filtró o qué, para que la marihuana sea aceptada lúdicamente, que ya ven que ha habido un problema. Y si en otras ocasiones no pasó, pues ahora va a pasar, porque la mayoría va a ser de Morena. Entonces, denlo por hecho. Por lo pronto, Andrés Manuel avanzó de manera notable en la captura amable, tal vez sería más propio usar el vocablo sesión, de una porción del ejercicio presidencial que Peña Nieto tiene abandonado o subejercido, sumido el mexiquense en preocupantes tramos de evaporación de responsabilidades. Ayer en Palacio Nacional hubo un político en ejercicio y con poder, y un acompañante amable y decorativo, que fue Peña. Sin embargo, el protocolario Peña Nieto también tuvo importantes beneficios. Es probable que en los años recientes no haya recibido el ocupante de Los Pinos una oxigenación política como la que le brindó el tabasqueño institucionalizado. De entrada, describió el encuentro como cordial, amistoso, importante, y elogió con primor la conducta del mexiquense ante el proceso electoral concluido en su fase en las urnas. Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos, y ahora debo reconocer que el presidente Enrique Peña Nieto actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias. Poco esto pasó en Estados Unidos y decían, ay, ¿por qué no pasa esto como en Estados Unidos? Ya ven que se dio Trump y Hillary hasta con la cubeta. Y después, pues ya se acabó la campaña, reconozco, mucha suerte, salieron. Igual que en México, o sea, habemos mexicanos que preferimos que sean las cosas así, por lo menos en esta etapa, ¿no? Y no voy a ocupar todo el programa para hablar de Andrés Manuel, porque somos muy dados a centralizar, por más que ahorita es inevitable hacerlo, por lo que representa para México, por lo inédito, por la larga espera de tantos años para que llegara la izquierda y Andrés Manuel, o esta izquierda, como decía Homero ayer, inevitablemente pues llama la atención de todo mundo, creo que hasta opaca al mundial, ¿no? Por lo menos a algunos nos pasó eso, que el mundial ya ahora sí pasó a un segundo término. Pero como es tan profuso la cantidad de información, tan profusa la cantidad de información que hay con respecto a las reacciones, y que van a estar diseccionadas como siempre los medios de comunicación, nos van a estar duro y duro y duro y duro y duro con el peje, no queremos abundar mucho tampoco nosotros en este asunto, salvo, como siempre, echar mano de algunos analistas, tanto de los que vienen aquí al programa como de los que hay a nivel nacional, y que nos den nuevas luces sobre el tema, ¿no? Bueno, un amigo de este programa, que es Oscar de la Borbolla, también quiere plantear su sentir. Dice, estoy escribiendo esta nota a unos días de la aparición, el 2 de julio, y deseo con todo el alma que la votación y el conteo se hayan llevado. Bueno, esto ya pasó, ya sabemos. Dice, ya no es el país que conocí en mi pubertad, cuando los libros de texto lo representaban como un cuerno de la abundancia, ¿se acuerdan? Y unos decíamos, ¿pero qué es eso de un cuerno de la abundancia? Pues todos los niños preguntábamos eso, ¿no? Es que la República Mexicana tiene, decíamos, no, tiene forma de caballito de mar. Pero no, decían, de cuerno de la abundancia. Bueno, y aunque exagerado en la ingenuidad, todavía resultaban verosímiles las representaciones fílmicas en las que figuraban Cantinflas o Tintán. El de ahora es un país desgarrado por las desigualdades económicas, culturales. ¿Qué digo desigualdades? Lo que hay son barrancos, abismos sociales. Un país donde el crimen organizado y desorganizado nos priva no solo de la tranquilidad de salir a la calle o de subir al transporte, o de tener un negocio, o el que sea, o ya está en las casas, ¿no?, en algunos estados. Un país saqueado por los políticos, sabemos muy bien de qué hablan aquí en Veracruz, para su explotación a los capitales, donde no hay seguridad laboral, ni salarios dignos, ni la esperanza remota de vivir de una jubilación, porque además ya ven cómo están las cosas en el IPE, y en fin. Un país de gordos desnutridos y con una juventud sin esperanzas y sin interés por la lectura. Un país cuya miseria expulsa hacia la frontera norte la fuerza de trabajo y que es maltratado y amenazado por el gobernante de Allende esa frontera. Ojalá que la relación mejore, ¿no? Que ya no sea tan grosero el vecino. Un país que no confía en ninguna de las instituciones, un país para el que se ha vuelto habitual que la corrupción campee en todos los órdenes y en todos los niveles. Un país en el que, como diría Hannah Arendt, se han dado la banalización del mal, solo que en nuestro caso esa banalización ha sido en extremo, pues nos hemos acostumbrado a la ignominia, a que nos mientan, a que nos roben, a que no se pueda confiar, a que las personas desaparezcan y a que aparezcan cabezas tiradas en las plazas. O sea, cotidiano, el horror. Eso es lo que va a enfrentar, o debería enfrentar, quien hoy está celebrando su triunfo en las elecciones. Un primer paso es, como dije al principio, dice Óscar de la Borbolla, buscar la unión de México. El estado del país no permite que este país sea opcional. Y ojo, por unión tampoco debemos de entender dar carta blanca a todos, ¿no? A todo mundo, sino mantener este espíritu crítico, pero con un objetivo más alto que el de la denostación, por venganza, por revancha, porque me caes mal. 8:00 a.m. con casi 30 minutos. Esta es Patricia Castillo y su clavecín de un disco que grabó en su propia casa, y de lo cual ya una vez vino aquí al programa a platicarnos anécdotas de esa formidable aventura que fue la grabación en un espacio que no es un estudio para grabación. Y aquí está para todos ustedes. Para Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Continuamos. Bueno, estamos estrenando nuevas cortinillas de identificación. El ciclo Las Amorosas. Son cortinillas amorosas. Bueno, lo que acabamos de escuchar de este disco de Patricia Castillo y la gente que la acompañó en esta experiencia musical tan reconfortante, de tanta calidad, es de Gaspard Le Roux, Bárbara Strozzi, y la soprano es Sinsuni Cardel. Participa mucha gente, pero en este caso, bueno, este es el crédito. Y nos da mucho gusto Marisol, no sé si voy a ser imprudente, pero dice, ay, mi novio trabaja ahí, mi novio participa en el disco. Es Kiolá Vélez. Muy bien, pues muchas felicidades. Carlos, la señora Carmen Huerta, que lea todo, porque luego nada más lee lo que le conviene, no es cierto, siempre leo todo y por eso me meto en broncas. Dice la señora Carmen Huerta, ¿cómo estás, Carmen? Dice, yo voté por Andrés Manuel, pero dice que le da tristeza que en la conferencia de prensa donde se entrevista con Peña Nieto, bueno, la conferencia fue una y el encuentro con Peña Nieto fue otra, no haya nombrado para nada un reconocimiento a los pueblos indígenas que tanto han luchado. Y no se refiere a nombres de personas como lo hizo el que nombró a varias personas importantes, él, ¿no? Hizo un listado de gente que ha puesto su granito de arena para la construcción de un México que, digamos, en términos de sembrar, se dio y que ahora, bueno, empieza la cosecha, ¿no? Esto no lo dice Carmen Huerta, pero por ahí va la idea. De gente muy valiosa, sí, pero en ningún momento menciona a los pueblos indígenas que han luchado a lo largo de la historia en todo el país y que es una pena. Yo creo que lo va a hacer, porque ayer si le hubiera preguntado a alguien, pues también hubiera dado un punto de vista, ¿no? Ayer decíamos que nos gustaría mucho que Marichu platicara con él, ¿no? Que lo pusiera al día de cómo está el movimiento zapatista, por una parte, y que podía colaborar mucho en términos de lo que en términos de políticas públicas se tiene pensado para los indígenas. Pero sí sería también injusto, Carmen, a mi modo de ver, pedirle a Andrés Manuel, es como si yo le digo, es que no habló nada de teatro, no habló nada de cultura, no habló nada de la radio pública, bueno, pues ya lo hará, ¿no?, poco a poco. No, realmente fue una rueda de prensa que ni siquiera estaba planeada. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para platicar con la directora del Teatro del Estado de aquí de Jalapa, que es Rosa Eglantina. ¿Cómo estás, Rosa? Qué gusto me da saludarte y conocerte. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me estabas platicando que tú vienes de Área 51, que es un espacio independiente que está pues muy prestigiado por la calidad de los eventos que ahí se presentan, y de repente ahora estás como funcionaria, ¿no? Que a veces no se halla uno muy bien. Bueno, sí, soy egresada actriz, ¿no?, de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Teatro, y bueno, hace algunos años iniciamos el proyecto Área 51, un espacio independiente. He colaborado con algunos otros agrupaciones, como Febrero 10 con el Telón Sala de Artes, y bueno, pues sí, el año antepasado tuve la oportunidad de salir un poquito y apoyar a otros estados a través de la subcoordinación enlace con los estados. ¿De la Muestra Nacional? Del Instituto Nacional de Bellas Artes, ahí en la coordinación esa muestra, de teatro. Le digo a Eglantina que nos trae tan recuerdos, tan hermosos. Es un mes de no dormir, pero vale la pena por todo el reto que implica formar parte de la Muestra Nacional de Teatro en la organización. Y bueno, si recibí la invitación, me integro a las filas del Instituto Veracruzano de Cultura. ¿Cuándo? En enero. En enero. un corto tiempo porque entramos en veda y ya no pudimos hablar mucho de los proyectos tratamos de generar, pero justo agradezco este espacio porque te vengo a platicar de uno muy interesante que empezó en marzo. Entrando luego trabajamos sobre un proyecto que se llama Los Independientes al Teatro. Uh-huh. Esta fue una convocatoria que se externó a los grupos independientes de teatro para que fueran sus propuestas recibidas y un comité de selección pudiera elegir una programación de 12 puestas en escena, finalmente se cerró en 12, que pudieran entrar en el Teatro del Estado, en la Sala Chica, en la Sala Dagoberto. Y lo que proponíamos, o proponemos, porque ya se está llevando a cabo, es que las agrupaciones se hagan responsables de su difusión, acompañadas, por supuesto, por el Instituto Veracruzano, pero una responsabilidad compartida para generar al público y el 100% de taquilla del ingreso sea para ellos. Ah, qué bueno. Y nosotros, como Teatro del Estado, pues apoyado, por supuesto, como recinto del Instituto Veracruzano de Cultura, pues generáramos las condiciones profesionales, ya sabes, que estén los técnicos, que podamos dar la atención al público, condiciones profesionales para llevar a cabo las puestas en escena. Sí, para abrir el telón se requieren muchas cosas. Exactamente. La gente no sabe. Entonces nosotros poner la casa y los grupos poner, pues, oye, pero este es una muestra. Es un programa que se genera para... No tiene que ver con las etapas que normalmente se hacen de preselección para llegar a la muestra nacional. No. Esto es independiente. Este totalmente. Es independiente. De hecho, se llama Los Independientes en el Teatro y es un programa que ha sido muy exitoso. Ya tuvimos dos estrenos, que eso también propició la convocatoria. El día de mañana, a las 8 de la noche, se presenta Zoológica, que es una obra de teatro ganadora de la muestra estatal del año pasado y que también participó en el Festival de Monólogos el año pasado, recorrió varias partes de la República, y el próximo jueves se presenta Isla Elefante y en el marco de esta convocatoria tiene la oportunidad de hacer la develación de placa de 100 funciones. ¿Han pasado por Área 51? La mayoría sí. Entonces está garantizado el... Sí, justamente sí. ¿Esta de Zoológica quién la...? Está dirigiendo la maestra Adriana Duch. Ah, y bueno, la pues interpreta entonces... Tania Hernández. Entonces podemos ver una estética. Garantía. Exactamente. ¿Mañana? Mañana a las 8 de la noche. En la sala de Agoberto. Uh-huh. Y el próximo jueves también a las 8 de la noche. Uh-huh. Como parte del ciclo Los Independientes en el Teatro. La otra noticia que venía a compartirte es que ya se acerca la muestra estatal de teatro Veracruz 2018, ya tenemos cerrada la convocatoria, ya tenemos las agrupaciones y también los talleres y las personas que van a acompañarnos del primero al 15 de agosto. ¿Y están participando más grupos de fuera de Jalapa? Porque luego normalmente se centralizaba todo aquí. Todavía no. El año pasado se recibió de repente, una... cuando estaba Sergio Peregrina y... Selene Ariza también sigue haciendo un trabajo allá interesante, pero fuera de ahí, nada. Creo que tiene que ver con que la formación y uno de los puntos más grandes de encuentro, pues es Jalapa, lo podemos ver en las propuestas que se generan y se exponen. El programa de la muestra estatal de teatro, lo que puedo percibir a partir de las puestas en escena que quedaron seleccionadas, es que tienen escuela. Está el maestro Carlos Converso, que está generando una... Bueno, ha generado a lo largo de estos años que ha radicado aquí en la ciudad una escuela de titiriteros que sigue y sigue creciendo año con año. Fíjate que esta cuestión formativa, que hace mucho no se daba y que de las cosas, así como hemos criticado al IBEC muchas veces, también le aplaudimos, es que... empezaron a traer gente muy muy preparada de primerísimo nivel para dar talleres de dirección, de actuación, claro, y todo esto, ¿no? Porque de otra manera pues va a ser difícil que el nivel teatral de Coatzacoalcos o Acayuca, ¿no? O sea, florezca, ¿no? Crezca. Sí, que se ha tratado de descentralizar y que justamente este diálogo con creadores que estén en activo, que tienen una trayectoria, pueda generar eco en los creadores que se están formando, que están, si no son de la facultad, hay grupos que están generando sus propias poéticas en sus espacios independientes, ¿no? A lo mejor faltan más multiplicadores, porque si vienen esta persona, ¿no? Viene Luis de Tavira. Uh-huh. ¡Wow, Luis de Tavira! Y van 20 gentes de teatro, pero si no hay una multiplicación de lo que ahí se vio en otras partes, pues sí, también va a ser difícil. Sí, justo yo por eso invito a la audiencia que nos está escuchando que se acerquen realmente a vivir la muestra estatal de teatro. Te da un panorama muy amplio de las diferentes poéticas y modelos de producción que se están generando en la capital del estado. Y vienen personalidades que al finalizar tenemos una actividad el día 15, que es una charla, charla magistral, por así decirlo, uh-huh. Pero más allá de que nos vayan a decir qué teatro, qué tipos de teatro tenemos, nos acompañará en el jurado la maestra Luz Emilia Aguilar Sincer. Ella ha sido una acompañante crítica del teatro muy interesante, ha estado... De una familia muy inteligente, ¿no? Sí, además. Y muy cercana a lo que han sido las muestras nacionales, como directora artística de muchísimas muestras nacionales. Uh-huh. Y viene también el maestro Gabriel Figueroa, director, productor, uh-huh. Y Anabel Caballero. Entonces hablábamos con ellos de la posibilidad de que el día 15 de agosto, que es el último día, se hiciera una charla abierta con la audiencia y con las mismas compañías para hablar de las multipoéticas en Veracruz. Un diálogo crítico donde se pudiera abrir, pues así como lo indica la charla, ¿no? Un diálogo con los espectadores, con las agrupaciones, dirigido un poco por estas tres visiones que vamos a tener a lo largo de la muestra estatal. ¿Te pones de acuerdo con Coquis, que esperemos ya esté para esas fechas ya bien en acción y restablecida? Y a ver si nos traes a algunos de esos invitados. Por supuesto, será un placer compartirlos con ustedes. Bueno, por lo pronto, ¿mañana? Mañana a las 8 de la noche se presenta Zoológica. ¿Se cobra? Sí, los grupos tuvieron un acuerdo. Ah, porque es el 100% de taquilla, el 100% ¿verdad? Para los grupos, 80 general, 60 estudiantes. Fue un costo que los mismos grupos se pusieron de acuerdo. Pero ya está la calidad garantizada, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y antes de que se nos acabe, ¿puedo hacer otra invitación? Claro. Una noticia de última hora, digamos que fresquecita, que también son muy buenas noticias. En el marco del verano cultural que está organizando el Instituto Veracruzano de Cultura, es la primera vez que nos va a acompañar el Festival de Monólogos, Teatro a una sola voz. Llega al sur del país y el primer estado que toca en esta travesía es Veracruz. Es un festival que ya se ha hecho por 13 emisiones anteriores. En esta ocasión, la 14ª edición, pues llega hasta Jalapa y la tendremos aquí a partir del 25 de julio al 31 de julio. Todas las funciones son completamente gratis y me da mucho gusto también compartir que la única obra invitada, porque es una convocatoria para que diferentes partes del país envíen sus monólogos. Entonces se hicieron una selección de 6 monólogos y un monólogo invitado. En este caso, el monólogo invitado es Itriatic Fun, que hace conocer bastante bien. Uh-huh. No sé si te tocó con el maestro Martín Zapata disfrutar esa puesta en escena. Buenísima. Y en esta ocasión, el año pasado el maestro estrenó con su hijo Martín Tadeo, y es la obra que se presenta en este festival. Muy bien. Nos preguntan cómo te llamas. Se llama Rosa Eglantina. Rosa Eglantina González, a sus órdenes. González. ¿Y en dónde va a ser? Pues ya dijimos que en el Teatro del Estado, en lo que antes era Sala Chica, ahora es Sala de Agoberto Guillome. Mañana a las 8, uh-huh. 80 pesos. 80 con los general. ¿Descuentos normales o uh-huh. generales? Sí, los descuentos habituales. Uh-huh. Pueden seguir nuestra cartelera en las redes del Teatro del Estado, General Ignacio de la Llave. Y, por supuesto, enterarse de toda nuestra cartelera y las actividades del verano cultural a través del Instituto Veracruzano de Cultura en su página oficial. Estamos en contacto, Rosa. Muy bien, uh-huh. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, que te vaya muy bien, hasta luego. Monsieur Chuché. Thank you. cuerpo flor de fuego tiene paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas la esperanza, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Víctor Jara, deja la vida volar. Y sí es cierto, a propósito, acaban de sacar la noticia de que acaban de sentenciar a los asesinos de este icónico cantautor, ¿no? Víctor Jara. Faltan 6 minutos para las 9. Hay delirios de belleza. Una comedia reciente de Hollywood es referencia de este ensayo que les voy a comentar, que se llama Delirios de belleza, que aparece en El Cultural. En este ensayo se indaga el sometimiento de millones de mujeres a la aspiración de cumplir con el ideal de belleza femenino en la era digital. Las exigencias, modalidades de un mercado planetario se diversifican en las ofertas, entre otras, gimnasios, ¿no? El yoga, los spas, alimentación, procesos quirúrgicos, cosméticos. No sé si el yoga entraría ahí, pero bueno. Y modo que inducen un aprecio discriminatorio de las mujeres según su aspecto y apego a un canon que dictamina lo aceptable y lo indeseable. Yo me pregunto si las mujeres van a hacer yoga por salud o por tener belleza, ¿no? Yo creo que más bien por salud, aunque luego vaya unido. Bueno, la belleza es un asunto moral. Ay, cómo me acuerdo de un almanaque que había un libro, traía anuncios con la publicidad que se hacía antes, nada, no había computadoras, entonces todo se hacía en base a buenos dibujantes, buenos ilustradores, ¿no? Y había un anuncio que nos causaba mucho, pues no sé si entre risa y enojo, a Luisa Garza, que era cuando andaba por aquí Luisa, aquí en el programa, en un principio de la revista, y me acuerdo que decía, mira nada más esto, y decía, ser bella es un deber social. Ponte crema Pons o alguna cosa así, pero decía, ser bella es un deber social. Bueno, aquí la belleza es un asunto moral. Esto lo escribe la filósofa Heather Widows en un libro que se llama Perfect Me. Igualmente podríamos añadir que la belleza es un asunto mortal, o por lo menos de una importancia vital. Aunque la postura de los intelectuales con respecto al tema de la apariencia física en general y la belleza humana en particular es considerarlos como intereses frívolos, superficiales o irrelevantes, es imposible negar que fuera del contexto académico son preocupaciones constantes para gran parte de la gente y por tanto son un tema de estudio válido. Quisiéramos creer que la belleza es inconsecuente, que no explica nada, que no resuelve nada y que no enseña nada, como escribió Nancy Etcoff en su libro Survival of the Prettiest. Pero es absurdo negar que los ideales de belleza imponen parámetros aceptados por la sociedad y que en una era de cultura virtual y visual, estos ideales se han globalizado y homogeneizado, es decir, aplastando idiosincrasias con exigencias muy a menudo inalcanzables. Esto quiere decir que las opciones de apariencias aceptables se reducen. Este artículo es de un amigo de Jaciel, Nayef Yeya, yo nunca sé cómo pronunciarlo. Jaciel lo pronuncia muy bien. Quizá sea una obviedad decirlo, dice Neff, pero es importante recordar que en todos los niveles sociales y culturales, a través de las tradiciones, orígenes étnicos, edades, la necesidad de alcanzar un cierto ideal de apariencia es para muchos una ansiedad incontrolable que les lleva a regir su vida y estructurar sus actividades en torno a procedimientos y rituales de belleza. ¿Sí? La búsqueda de la perfección no es exclusiva en ciertas mujeres jóvenes, sino que también afecta a los hombres, aunque sin duda con menor incidencia y rigidez. Ante la desventura de no cumplir con los modelos de belleza dominantes, para muchos es necesaria la resignación o bien el uso de maquillajes, ajustes quirúrgicos, bueno, cualquier recurso capaz de enfatizar ciertas características y o ocultar otras, ¿no? En términos de las apariencias, la biología era destino hasta que comenzamos a convertirnos en cyborgs, en la era de la manipulación de la identidad de los genes y la reconstrucción corporal mediante la tecnología y la cirugía. Es cada vez más probable que una persona con apariencia normal pase a formar parte de la élite de los cuerpos perfectos. Sin embargo, este poder implica ay, Normita, gracias. Se pronuncia Neif Yahya. Neif Yahya. Gracias. Bueno, la masificación de los ideales y las preocupaciones de la belleza en tiempos del selfie, pues ha dado lugar a un aumento de las exigencias mínimas de ajustes y mejoras físicas. Una de las paradojas que impone este ideal es que incluso la aspiración a una apariencia normal es en sí misma una imposición que requiere de un arsenal de prácticas y tratamientos cada vez más elaborados, costosos y en ciertos casos peligrosos. Widows señala que las narrativas de para ser normal y para ser perfecto, aunque aparentemente son distintas, son éticamente similares. La obsesión de la belleza es el sustento de numerosas industrias de alimentos, medicinas, suplementos, gimnasios, centros médicos, cosméticos, salones de belleza, spas, que generan en todo el mundo miles de millones de dólares en ganancias, crean miles de empleos y se dedican a cultivar la ilusión de la belleza con propuestas y promesas inagotables. Es común responsabilizar al comercio y al negocio de la belleza del estado de frustración y angustia permanente que viven quienes creen con pasión que la salvación radica en las apariencias. Esas empresas explotan inseguridades y fantasías en su beneficio. Sin embargo, son solo rémoras de un fenómeno mucho mayor y más complejo. No se trata únicamente de que seamos víctimas de la publicidad y la propaganda, sino de que estamos cableados de tal manera que los mitos de la belleza parecen naturales y evidentes. Y el problema esencial que implica el culto de las apariencias en nuestro tiempo es delicado, porque conlleva una carga moral. Históricamente la belleza representaba virtudes internas. Sin embargo, en una cultura de consumo compulsivo de imágenes, de una oferta masiva, aparentemente infinita, de estímulos estéticos y de gratificación instantánea, la belleza por sí misma es considerada la virtud. Es entendida como un marco de referencia, un sistema de evaluación que determina los parámetros de apreciación y dictamina con cierta holgura, pero de manera implacable, lo que es y no es aceptable. Criticar la apariencia física de alguien se ha reconfigurado como una llamada de atención, una acusación al carácter, un juicio a quien no está cumpliendo con un deber, que no hace su mejor esfuerzo para cuidarse, que no aprovecha para volverse la mejor versión de sí mismo, que no sabe o no acepta que merece verse mejor. Pues sí, porque abandonarse es el equivalente a un descuido imperdonable, un acto de negligencia que se traduce en una agresión propia y a los demás. Humillar a alguien por su apariencia es ahora, se supone, injustificable o por lo menos no está bien visto, pero reprenderlo por no cuidarse es perfectamente aceptable. De esta forma, los ideales de belleza se convierten en ambiciones de salud, bienestar, felicidad reflejados en el cuerpo, y todos aquellos que no siguen la pauta son imaginados como holgazanes que están violando un compromiso moral consigo mismos. Ese sistema de presión disfrazado de apoyo es confuso por su deliberada mezcla de criterios de salud y apariencia, sus justificaciones a veces contradictorias y a menudo pseudocientíficas, pero su dictadura es inflexible. Solicitamos personal de ambos sexos, dicen los anuncios de los clasificados, ¿no? Pero como dicen, excelente presentación. Inútil presentarse sin ese requisito. 9:05, las 9:05. Y espérame tantito. Jorge MB, saludos. Humberto Barcenas, muchos saludos. Katy Ruelas, saludos. Y vámonos entonces ahora con el Café de los Prodigios, con un saludo para don Oscar de la Borbolla y Janet. Thank you. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Ale. Oye, ¿qué crees? Te tengo una súper buena noticia. ¿Qué? Ayer pedí el libro de los vikingos y ya me lo consiguieron. Oye, mira, aquí lo traigo. Ya ves, que sí es Guyot, ¿verdad? El autor. Sí. Sí, el compilador, ¿no? Qué bueno. Está buenísimo. Es que, sobre todo para seguir reflexionando sobre esto de cómo personas que piensan de otra manera y tratar de ponerse en otro lugar, ¿no? Pues es que de veras el asunto de las diferentes mentalidades es endemoniadamente interesante. Y yo hace mucho me tropecé, creo que por primera vez, con esta idea de que las cosas no podían ser vistas desde mi misma perspectiva en todos los casos. Uh-huh. Estaba leyendo a Nietzsche. Uh-huh. Un libro que no sospeché siquiera que podría contener esto, que es El Nacimiento de la Tragedia. Ese es el primer libro de Nietzsche. Uh-huh. Cuando estaba muy joven, tendría 26 años cuando lo hizo. Uh-huh. Y pareciera a primera vista que se trata simplemente de estudiar la función que tiene el coro en la tragedia griega. Uh-huh. Entender los conceptos de Apolo, Dionisio. Uh-huh. Pero hay un pasaje que a mí me dejó deslumbrado cuando llegué a él. Decía, refiriéndose al panteón griego, sí, quien llegue aquí, o sea, quien se acerque a los dioses griegos, buscando miradas misericordiosas, actitudes de piedad, va a retroceder espantado. Porque en este mundo solo se canta la fuerza, sea buena o mala. Yo, de pronto ahí entendí algo que me ha servido para poder escindir, distinguir lo que eran los dioses griegos de lo que es el dios, por ejemplo, dentro del cristianismo. Uh-huh. Entre los dioses griegos era una pandilla de, pues de canallas, para decirlo rápidamente. Bueno, es que uno siempre los ve y te lo dicen en la escuela, ¿no? Que es que tenían las mismas virtudes y defectos que los seres humanos, ¿no? Los dioses griegos. Entonces uno los ve así como muy como uno, ¿no? Acá con sus envidias, sus pasiones. Pues imagínate nada más si eso no es una cosa ventajosa. Uh-huh. Encontrar que era la esposa de Zeus, sí, lo emborracha para luego hacer de las suyas con el muro de Troya. Uh-huh. Y que se pueden jalar los favores haciéndoles muchas libaciones, o sea, que los dioses aceptan soborno. Sí. Eso hace que el techo de las aspiraciones esté tan próximo a nosotros que nos sintamos en las condiciones de poder alcanzarlo. Pero imagínate cuando el techo se eleva tanto que raya con la perfección. No hay manera. Y entonces Dios es un ser perfecto, omnibueno, uh-huh, frente al cual, por contraste, todo lo que pasa en esta vida, pues es de segunda, uh-huh, es imperfecto. No hay manera de alcanzar nunca una cosa plenamente acabada. Eso quiere decir que nosotros nos vemos a nosotros mismos siempre como falta. Desde esta, exacto. Sí, los griegos vivían más cómodamente, uh-huh, porque su punto de comparación era, pues, un referente más o menos a la mano. Uh-huh. Nosotros, en cambio, y no me refiero a la necesidad de ser católico, cristiano, uh-huh, uh-huh, sino las religiones modernas han subido a Dios y lo han terminado identificar con la perfección. Uh-huh. Entonces, este punto de contraste sí hace que la vida de pronto desmerezca mucho. Uh-huh. Porque lo que puede ser el paraíso, por muy diferente que sea la oferta, es identificado con la plenitud, la perfección. Uh-huh. Y no hay en este lado, uh-huh, lo que llamaríamos la inmanencia aquí en, sí, la tierrecita. Uh-huh. No hay nada que tenga esas características. Estamos siempre en falta. Sí. Vivimos como, como una herida de segunda, por no decir de quinta. Y esa es la idea, ¿no? Que justo pienses que lo mejor va a venir después. Sí, pero te digo que el ver de pronto, al hacer una lectura de la Ilíada, la Odisea, sí, con esta perspectiva de entender que es otra la mentalidad que se está planteando, sí permite realmente hacer una comprensión mucho más adecuada a los matices que propiamente tiene el mundo helénico. Porque si lo vemos ya filtrado por el cristianismo, filtrado por esta idea de perfección, pues nos ocurre lo que nos decíamos al principio, ¿no? Que eran los dioses griegos una pandilla de canallas, o como tú decías, eran gente como nosotros, con nuestras virtudes, nuestros efectos. No, no dejaban de ser dioses, pero eran dioses por otras características. Es que, ¿cómo te acercas a ese conocimiento? Mira, pues justamente tú lo has dicho, el conocimiento más adecuado es el conocimiento de cerca, no el conocimiento de lejos. El conocimiento de lejos es el que tiene el león, que siempre piensa que todos son de su condición, sin darse cuenta que los otros no necesariamente son leones, sino que son otros. Para poder conocer, hay que conocer de cerca. Y no creer que porque lo pensamos ya está cerca, porque es como medio una paradoja, ¿no? Crees que lo que es cercano es lo que conoces, y lo das por hecho, y lo etiquetas, y no. A veces pasa que pensamos que lo que tenemos cerca es igual a lo que tenemos lejos. Y simplemente hacemos que nuestra cercanía se extienda y borre las diferencias de lo lejano. Es, para emplear una imagen, como lo que le ocurre al rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro. Sí. Todo lo que nosotros tocamos lo convertimos en visión del siglo XXI. Si, por ejemplo, nuestro pequeño universo es de la clase media mexicana, sí, pensamos que en todos los estratos sociales se piensa igual que aquí. Si nuestro universo es el de los tuiteros, porque también son una tribu, pensamos que todo es como lo que pasa en el Twitter. Y donde ese fenómeno se ve muchísimo es en las universidades. Cuando uno pasa mucho tiempo en una universidad siendo alumno maestro, termina uno convenciéndose que las fronteras del universo terminan ahí donde terminan las bardas del campus universitario, ¿no? Y que ahí sucede todo lo importante y que todos son como los que están ahí. ¿Por qué hacemos eso? ¿Es que es como para protegernos, por miedo? ¿Por qué tendemos a hacer eso, a delimitar esas fronteras? Pues como te decía ayer, es que no vemos con los ojos. Vemos con los ojos y con las palabras. Y como las palabras son abstracciones, el único contenido que les aportamos, sí, es el de nuestra experiencia, el, sí, de nuestro conocimiento inmediato. Y lo que nos queda cerca es el verdadero contenido de nuestras abstracciones. Entonces, al decir vaso, como te planteaba al principio, sí, siempre pensamos en el universal, pero también en el vaso que conocemos, el que tenemos en nuestra casa. No, pero sin embargo, sí, pensando en otros lenguajes, en otras culturas, en otras maneras de percibir, si uno se acerca con mente abierta, ¿no? Se podrá descubrir que a lo mejor lo que nosotros llamamos... Yo algo había escuchado que, por ejemplo, en África hay muchísimas maneras de decir verde, muy diversas, que no tenemos nosotros. O que en Alaska se puede decir, hay matices de blanco que nosotros ni imaginamos. ¿Será así que con acercarse, como uno puede descubrir esos otros matices, aunque no los tengamos en nuestra experiencia? Pues mira, no solamente acercándonos, porque podemos acercarnos y seguir como el rinoceronte, con esa piel tan dura, que aunque se acerque, no es permeado por nada de lo que esté afuera. Tenemos que acercarnos, sí, pero también como que abrir nuestro conocimiento, nuestra percepción, para, y además buscar justamente lo que de diferentes tienen. Porque cuando vemos lo otro, lo aplanamos, lo volvemos como lo que ya conocemos. Es el fenómeno que le pasa a los que tienen que criticar el arte. Y el arte es una cosa que está en efervescencia constante, cambiando, cambiando. Uh-huh. Y los criterios para poder definirlo siempre tienen que ver con lo ya pasado. Uh-huh. Entonces, luego uno resulta incapaz de poder apreciar lo que apenas están haciendo y lo que todavía no tiene nombre. Uh-huh. Y se busca como reducirlo, uh-huh, a lo que ya sabemos. Uh-huh. Es una manera de seguir ciegos ante la novedad, que es lamentablemente la tristeza que le pasó a muchos artistas. Uh-huh. Creo que uno de los casos más notables es el de Van Gogh. Sí. ¿No? O el de Gauguin. Sí. Que fueron en su momento dos artistas incomprendidos porque se salían del canon. Uh-huh. El canon era justamente este no poder ver más que con la categoría del dogma vigente. Uh-huh. Y el estudio de las mentalidades sirve precisamente como para entender que aparte de este mundo hay muchos otros y hay que recuperarlos porque justamente en esta diversidad está la riqueza. Sí, y hasta en los mundos personales, ¿no? Porque, bueno, pensando en el universo hay tanto que comprender, pero a veces hasta lo más cercano ya lo tenemos dado por hecho. Yo justo ahora que viene el fin de semana me va a tocar encontrarme con un par de personas que las tenía yo tan catalogadas. Creo que voy a tratar de mirarlas desde otro lugar. Ahora que me las encuentre, a lo mejor puedo entender. Pues, Alejandra, quién sabe si es el caso, pero sé tolerante al menos. Pero a lo mejor sí se merecen ese cartabón, ¿eh? Bueno. Nuestros contemporáneos, de alguna forma, sí están cortados por la misma tijera cultural. Pero, ¿sabes? Yo me quedo de veras con las ganas de ser mejor así. Bueno, tratar de abrir y percibir las cosas de otra manera. Ya, si no hay manera, pues ni modo, ¿no? Sí. Mira, estamos como en una especie de mar embravecido, agarrados al mástil de nuestras convicciones. Y de pronto, en medio de este planteamiento, parece que hay que soltar todo, permitir que todo sea válido. Y me hace recordar una frase de Sartre. ¿Cuál? El que entiende todo no comprende nada. Pero nos hemos de encontrar mañana. Mañana no. Ah, no, mañana no. ¿El lunes? El lunes nos vemos por acá. Bueno, gracias, Oscar. Una vez más, gracias. Me da mucho gusto. Pásatela bien. Tú también. Esto fue El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Bankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. No, el lunes no, el lunes no, el miércoles. El miércoles, ya el miércoles ya va a haber vacaciones en la UE, pero nosotros vamos a trabajar. Esa primera semana de vacaciones, o sea, la próxima, sí va a haber revista. Bueno, ya después descansaremos la que está intermedia del mes, como por el 15, 16, por ahí no me acuerdo las fechas. Es decir, esta que viene sí va a haber revista. Luego la que sigue no, y luego la última de las vacaciones sí va a haber, entonces vamos a regresar antes que todos, ¿vale? Es decir, nada más vamos a tomar 5 días, pues. Saludos, don Oscar, y Janet, y Nuria, y Jessica. Bueno, recuerden que ahí en la Rueca de Gandhi va a estar Homero hoy a las 7, hablando de la pejefobia y de algunos aspectos que tienen que ver con la llevada y traída reforma educativa. Y también recuerden que como andan de festejo y anda muy contento Eligio por los resultados electorales, pues anda echando la casa por la ventana y anda regalando café a todo el que pase por ahí. En la Rueca de Gandhi, en la esquina de Jalapeños Ilustres e Insurgentes. Mikita Brodman lleva a cabo un ensayo dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. Esto apareció en sinembargo.com. Y pregunta, ¿se puede ser feliz, se puede ser infeliz en una habitación llena de libros? Un libro dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. No lean libros solo porque sientan que deben hacerlo. Lean simplemente porque no pueden evitarlo. ¡Ah, qué bonita frase! Esta hay que guardarla para próximas cortinillas. No lean libros solo porque sientan que deben hacerlo. Lean simplemente porque no pueden evitarlo. Te dijeron que no podías subrayar ni doblar las páginas de los libros. Te dijeron que tenías que leer un clásico del siglo XVIII a los 12 años. Te dijeron que eso que leías por las noches era basura. Te dijeron que nunca podías dejar un libro a medias. Te dijeron que los lectores son buenas personas. Te dijeron que ya nadie lee como antes. Te dijeron que los libros te harían amar la vida. Y tú no puedes evitar leer. Pero quizá lo haces boli en mano. Es decir, lapicero, ¿no? Y en pijama. Quizás has conocido a grandes lectores que eran malas personas, sí. Y quizás tu vida te parece aburrida comparada con tus novelas favoritas. A veces sí. Está bueno este. Un ensayo de contra la lectura se llama Mikita Brodmann. Hay que conseguirlo. El vicio solitario. Suponiendo que no estás familiarizado con la frase, es tal vez el eufemismo victoriano más conocido para la masturbación. Una actividad que por aquel entonces tenía la consideración general de ser la causante no solo de deterioro físico y colapso mental en esta vida, sino de una condena eterna en la siguiente. Además decían que si abusabas te podías volver loco. Este libro trata un vicio solitario distinto a la masturbación, que es el acto de leer. Aunque en un principio no parezca evidente, las dos actividades, masturbarse y leer, tienen mucho en común. Ambas suelen llevarse a cabo a solas y en privado. A menudo, bueno, hay lectura en voz alta, pero no hay masturbación pública, ¿no? Hay ciertas diferencias, ¿no? Ambas suelen llevarse a cabo a solas y en privado. A menudo en la cama y por la noche antes de dormir. Ambas se disfrutan más en el tiempo libre, puesto que tienden a consumir toda nuestra atención. Ninguna puede realizarse, vaya, de manera precipitada, y las dos implican actos de imaginación y la fantasía, la masturbación y la lectura. Ambas pueden llegar a ser tan excitantes que hay quien se vuelve adicto a ellas, y como ocurre con todas las adicciones, pueden ser difíciles de dejar. Ambas pueden convertirse en costumbres de por vida, que se iniciaron en la primera infancia y continuaron hasta una edad bien avanzada. Ambas son hábitos que algunas personas descubren por sí mismas y a otras se les dan a conocer, normalmente en el colegio. Ambas, masturbación y lectura, se ven alentadas por la soledad, sobre todo si son de los que los mandaban demasiado temprano a la cama. Está bueno esto. Ay, ya se me acabó el tiempo. Mañana le seguimos, está interesante. Bueno, mis queridísimos revisteros, que tengan un buen día y que mañana nos permitan acompañarles a las 8 de la mañana con 3 minutos después del noticiero del Canal 11. Nos despedimos, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano con The Doors. ¡Ay, esta me llega! Enciende mi fuego.